Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Chicos, no sé si llego al partido de mañana. Van a tener que buscar otro 5, no sé. El aire de la oficina me liquidó. Mira, Luqui, sos un chamullero. Yo como tu modem no te creo nada, pero bueno, ellos no saben que ya te buscaste una serie de 10 temporadas para maratonear. Qué bueno que la internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 capa. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. No, la verdad, fue un paseo, un recontrapaseo. Ese, aproveché los préstamos personales del Banco Ciudad y me hice un flor de viaje con la familia. Hacé como yo y saca un préstamo para lo que tengas ganas. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Después de haber estado personal, se ofrecía por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 30993203, Florida 3025, Pago, vigencia 15-8-39-2025, sujeto a evaluación, crediticia, producto de cartera, consumo, para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta Banco Ciudad. Urbana Play 104.3. Una vez más, junto a la selección argentina, los campeones del mundo vuelven a competir camino al próximo Mundial. Argentina-Venezuela. Matías Martín, Guido Berkovich y Mariano Almada. En vivo, desde el Estadio River Plate, con una transmisión especial. Este jueves a las 20:30. Viví Argentina-Venezuela. En Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. UrbanaPlayFM.com y redes sociales @UrbanaPlayFM. El talento de apretar el botón de la máquina de cápsulas solo lo tiene un crack. Un verdadero hacedor de café. Encontrá las cápsulas de café en todas nuestras sucursales y tienda online. Café Martínez, el café que querés, donde querés. Querido Dragon Master 098@hotmail, sabíamos que este momento iba a llegar. Lo sentía cuando mandaba un mail serio y me daba vergüenza firmar como vos. Perdón, pero no hay gerente de recursos humanos que confíe en alguien que se llama Dragon Master. Así como se termina el plan familiar de la prepaga, también se termina esta historia. Adiós, Dragon Master. Atentamente, Marcos Montarelli @gmail. La adultez te da la bienvenida. Y Swiss Medical, plánese. Un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control. 0800-222-SALUD. sssalud.gov.ar. RNMP número 1332. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en swissmedical.com. ¿Sabías que con Poet podés disfrutar más de tu casa? Porque además de la limpieza efectiva de siempre, las nuevas fragancias con aceites esenciales duran mucho más. Con Poet, sentí tu casa. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. ¿Por qué se fresca esta leche, ma? Porque tiene todas las proteínas y vitaminas de la leche. Para patear fuerte la pelota, para que te vaya bien el cole. En La Serenísima trabajamos para que la leche llegue fresca todos los días, sin aditivos ni conservantes. Leche fresca La Serenísima. Calidad que nutre tu vida. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Ciro y los persas en el Movistar Arena. 13 y 14 de diciembre. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Naranja X. 15% de descuento con tarjeta de débito Visa Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descárgala, pedila virtual y comprá tus entradas en el acto. Más info en naranjax.com/entretenimiento. Invita a Tarjeta Naranja. Produce 300. Entregar, entregar nutrición, es entregar amor. Empezó Electrofans en Frávega. Aprovechá hasta 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Electrofans en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Disculpa, ¿te puedo ayudar? Sí, estoy buscando Dulcolax. Ah, me parecía que te faltaba algo. Sí, el ritmo intestinal. Toma, acá está. Cambió el pack, pero el alivio es el de siempre. Dulcolax, recupera tu ritmo. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Pela Healthcare Argentina, S.A.U. Podés caer, pero lo importante es levantarte. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Nico Vázquez es... ¡Rocky!

Empezó el Electro Tele Cell User Fryer, perfume, mascotas, herramientas, etcétera, fans de uncity.com. Te la hacemos corta. Electrofans de uncity.com, con hasta 12 cuotas sin interés y hasta 45% off con envío gratis en AMBA en productos seleccionados. Consulta ofertas disponibles en sucursales y uncity.com. Social Lunch, el servicio de almuerzo para empresas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 45 opciones de platos para que cada colaborador elija desde la aplicación y lo reciba en el trabajo todos los días. Entregamos más de 15.000 almuerzos por día en 350 empresas. Social Lunch. Proponelo en tu empresa y conoce el beneficio de almorzar bien. www.sociallunch.com.ar. Donde se come bien, se trabaja mejor. Una solución del Grupo Troncheto. Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar. Smart Life es tendencia en casa. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante. Un estallido de carcajadas. Las mejores críticas. Súper recomendable. Imperdible. Brillante. La comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Cancay. Sartenes 100% de hierro. Vamos. Apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Querido Dragonmaster 098@hotmail, sabíamos que este momento iba a llegar. Lo sentía cuando mandaba un mail serio y me daba vergüenza firmar como vos. Perdón, pero no hay gerente de recursos humanos que confíe en alguien que se llama Dragonmaster. Así como se termina el plan familiar de la prepaga, también se termina esta historia. Adiós, Dragon Master. Atentamente, Marcos Montarelli, @gmail. La adultez te da la bienvenida. Y Swiss Medical, Plan S. Un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control. 0800-222-SALUD. sssalud.gov.ar. RNMP número 1333. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en swissmedical.com. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. ¿Qué haces, tricampeón, tricampeona? Me presento. Soy el DT de tus finanzas. Sí, vengo a tirarte un centro. Porque te voy a estar contando todo lo que el Banco Ciudad te va a ofrecer para que tus finanzas jueguen en primera. Empezá a moverte, que conmigo juegan todos. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30, 99-93-08-3-3-3-2-5-K. Para más información y condiciones y limitaciones, consulte bancociudad.com.ar. Un extra siempre viene bien. Por eso ahora Movistar Prepago viene con 10 GB y WhatsApp gratis a 6.000 pesos por mes durante 3 meses. Además, te damos 25% de crédito extra para seguir disfrutando. No esperes más. Pedí tu chip en el kiosco y disfruta tener más cerca todo lo que querés. Movistar. Válido en Argentina del 11 del 8 del 2025 al 31 del 8 del 2025. Más info y condiciones o limitaciones aplicables en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas amarillas, acércate al comercio de barrio más cercano y descubrilo. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola es marca registrada desde Coca-Cola Company. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Contiene cafeína. Evitar en niños. Con la app personal Smart Home, tu casa está en tu celu y vos estás seguro. ¿Ahora te toca ir todos los días a la ofi? Tranquilo, porque aunque no estés, podés ver y enterarte lo que pasa en tu casa desde la app. Cámaras Wi-Fi, sensores de apertura y movimiento, para tener todo bajo control. Tu casa está en tu celu y vos estás seguro. Personal. Más información en personal.com.ar/smart home. El Padrino del Punk vuelve a Buenos Aires para un show cargado de potencia, historia y clásicos que marcaron generaciones. Urbana Play anuncia: soy Iggy Pop, estoy aquí como Iggy Pop en Argentina. I am the passenger. 12 de septiembre, Movistar Arena. I'm a wild one. Wild one. Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos.

y Swiss Medical, plánese. Un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control. 0800-222-SALUD. sssalud.gov.ar. RNMP número 1332. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten swissmedical.com. El Electrofans llegó a Coppel. Hasta 45% off y hasta 12 cuotas sin interés en electro y tecnología. Con la compra de 300 mil pesos o más, participas por entradas para ver a Shakira. Que las ofertas te salpiquen. Compra en coppel.com.ar. Coppel. Entregar amor. Entregar, entregar nutrición, es entregar amor. Bremen Tools, qualitet on design. La experiencia más alucinante del teatro moderno. ¡Fuerza Bruta! ¡Sigue con todo! ¡Fuerza Bruta! Seguimos con funciones a partir del 17 de septiembre en la Sala Sin Piso. Entradas a la venta en ticketflash.com.ar. 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa del Banco Nación. Más info en semananación.com.ar. Produce Foggia. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @baquianoalmacén o visita su tienda online y probá lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Estamos en Instagram. @urbanaplayfm. ¿Necesitas aberturas de calidad para tu hogar o proyecto? Abersol Cerramientos, especialistas en fabricación de aberturas de aluminio y PVC. Durabilidad, eficiencia energética y diseños modernos para cualquier estilo de arquitectura. Abersol Cerramientos, soluciones a medida con mínimo mantenimiento. Estética y confort para tu hogar. Seguinos en Instagram, @abersolcerramientos. Podés caer, pero lo importante es levantarte. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app IPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. Rocky, el espectáculo más visto del país. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Con Inalpa, abrís, volcás, creás. Inalpa es todo eso que te hace bien. Abrí, volcá y crea tus platos. Natural, siempre listo en tu mesa. Abrí, volcá, crea tu Inalpa. ¿Y vos qué lata de Inalpa vas a abrir hoy? Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llame a Moura ya. Moura, Moura, Moura, Moura, Moura, Moura ya. Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. No sabía que te gustaba cocinar. Qué casualidad. Sombrerito de chef. ¿Casualidad? Justo, ¿viste todas sus historias cocinando? Yo hace 5 años que soy tu modem y es la primera vez que ves una receta. Qué bueno que el internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 capa. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Presenta el clima Ed Europa. Ed Europa está viajando cada vez con más frecuencia, los headliners, la clase business, una maravilla, ya se actualizó. 12 grados 7, una llovizna que persiste en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Mañana miércoles ya no hay lluvia, la lluvia es ahora, esta noche, jueves no, viernes no. Fin de semana no hay iconito de lluvia y va a volver mañana la máxima 20 y después de jueves hasta el fin de semana máximas de 14, 15, fresquito como hoy. Presentó el clima en Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar.